ya ni me motivan las drogas, mucho menos las personas. Así transcurren los días, así voy empujando horas. Sé que todo es mentira y que el tiempo no perdona. Tengo el alma más vacía que el desierto de Arizona. Solo arena y más arena, abrasada por el sol, que por la noche se hiela como mi corazón. A un hombre con honor, voy buscando una quimera y miro a mi alrededor. Solo veo mentiras, vendidas al mejor postor. Solo veo mentiras y más de un impostor. No dices que eres feliz, yo te digo que hay esperanza porque la